Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenas noches aquí en Mar del Plata, buenas tardes allá en La Retaguardia, por ejemplo, una de las radios que pone La Otra Oreja un domingo a la tarde, o buenas mañanas en La Tribu, en FM La Tribu de Buenos Aires, así como hay otras orejas en la Radio Activa, Radio La Colectiva, Radio Asamblea, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, o Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, o Radio 2 de Azul, o Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, como en Distrito Federal de México está la radio que huelga, o más al norte, la red de radios independientes próximas a Nueva York. Y acá, en La Tribu, gracias a la operación psicosomática de Lucas Durso, el mejor operador de este horario. Sí, el mejor operador de este horario en la azotea. Y estamos haciendo este programa. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Vos sos Edun Ashman. Sí, yo soy Edun Ashman. Sí. Pero no me sale. ¿Qué no te sale? El apellido, bueno, ya te va a salir. Yo soy Lara. Sí, Lara, vos también. Sí, los tres locutores ahí esperando que empiece a sonar la otra. Programa. Gracias, Lara. No necesitas gritarme, ¿sí? No me grites la próxima, ¿sí? Bien, gracias, Lara. Empezamos el programa musicalmente incorrecto. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y sí, está la cajita musical del Che. Está la cajita que está vendiendo el equipo de producción. Quedan muy poquitas, ¿eh? Quedan 4 cajitas musicales que, bueno, si no la regalaste en Navidad, la podés regalar para Reyes o para fin de año o para cuando se te ocurra. La Otra Oreja Intergaláctica. Y esta semana lamentamos el accidente que tuvo un español, Paxi Andión, un tipo bárbaro, comprometido políticamente. Paxi Andión se murió en un accidente y lo primero que se me ocurrió y sonaba en los oídos cuando me enteré de la noticia es este tema. Compañera. Compañera de Paxi Andión, por la otra oreja. Sin fin, compañera, y no sepas lo que pasa. Duerme tu hijo en el sueño, duerme sin miedo y sin dueño. Ayer me daban dinero para comprar mi silencio. Por eso mientras tú duermes escribo hoy estos versos. Muchos piensan que arrendé a los que pagan mi canto. No les daré desencanto, mas les diré lo que di a los que tienen la plata. Mucho susto y mucha lata. No me arrienda la ganancia de mi canto en los salones, ni tampoco las razones del que presume pureza. A mí me infunden tristeza los que juegan a santones. Me han pinchado por todas partes, y por todas partes me han criticado el grito. Otros me dan y yo quito la importancia a mi guitarra, que las mentiras desdeña y a mis verdades se agarra. Bien, señores, se acabó el tiempo del acomodo, y les he dicho a mi modo lo que pasa y he sentido. No se ofendan, no hay motivo, mas ninguno se haga el sordo, que todos antes me oyeron y hasta algunos aplaudieron cuando he cantado al amor. No se olviden que el dolor lo callan quienes lo hicieron. No cantaré, compañera, sino a la carne y al hueso, y dejaré las razones a los que saben de eso. No venderé mi guitarra, no la ganará el silencio, ni el interés ni el desprecio. Mi canto no tiene precio. Guarden su oferta, señores. Están perdiendo su tiempo. No me importa que se ofendan. Se equivocaron de tienda, porque aquí nada está en venta. La otra oreja de mujer. Y Claudio está muy atento. Estamos en Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja. Y estamos escuchando a Patxi Andión, este sociólogo, este músico español, actor también, que murió en un accidente de tránsito. Y vamos a escuchar en esta otra oreja de mujer algo que Patxi Andión dice que quiere recuperar del cajón en donde guarda las cosas que él desea olvidar. La letra y la canción de un tema que escuchó en la radio. Pero la memoria colectiva, dijo Patxi, que interpretaba esa melodía. Esta canción del pop musical se llama Si yo fuera mujer. Obviamente le canta el abuelo de estos tipos que ahora están de moda y que pregonan por todos los lugares en donde se pone el sol, que ellos comprenden, respetan, asumen y exaltan los valores y derechos de las mujeres. La letra es una ñoñez extrema, ¿no? Exalta las virtudes femeninas e invita a las damas a no usar brasier, a corpiño, ¿no? A no tomar la pastilla anticonceptiva, que se la tome él, dice la jocosa lírica, a liberarse de todas las opresiones del mundo macho y a promover la muerte al violador. Esta canción que hizo Patxi Andión hace como 40 años, la escuchamos ahora. Si yo fuera mujer, Patxi Andión, por la otra oreja. fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan, las carcajadas nos harían llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Y así, nada de igualdad, muerte al violador, premia la infidelidad. Les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, yo me tendría que querer. Si yo fuera mujer, no me casaría. Nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos recibiendo mensajes no solamente de Claudio de acá, sino que Sabrina, que está escuchando, poniendo la otra oreja. Está Sonia y Gabriel. Seguramente está Guillermo y Aurora poniendo la otra oreja. Está Mariana, la doctora Mariana Lagos, que vive enfrente de la tribu, ¿sí? Porque aquí enfrente tenemos una iglesia,

te aturdan, serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No, no te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues, jamás, jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues, nunca, jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Jurar no es estar vivo, corazón. Vivir es otra cosa. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.